El problema de las motivaciones superficiales. El estudio aborda la naturaleza de los cambios profundos en la vida cristiana, diferenciándolos de los cambios superficiales que solo afectan la conducta externa. Utilizando la metáfora del iceberg, se explica que las acciones visibles representan solo una pequeña parte de nuestra vida espiritual, mientras que las motivaciones del corazón, ocultas a los ojos humanos, son la verdadera esencia de nuestra obediencia a Dios. El texto de Mateo 6 es clave para entender esta realidad. Jesús confronta a los fariseos que oraban, ayunaban y daban ofrendas para ser vistos y alabados de los hombres. Aunque sus acciones eran externamente correctas, sus motivaciones eran corruptas. Esto nos revela que Dios no solo observa lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Aquí radica el verdadero desafío del cristiano: no actuar para recibir reconocimiento humano, sino para glorificar a Dios en todo. Corintios 10:31 dice: así que ya comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración de Pablo encapsula el propósito supremo de la vida cristiana: vivir para la gloria de Dios. Sin embargo, el gran problema del corazón humano es su inclinación natural a buscar la aprobación de los hombres o la autosatisfacción, en lugar de buscar la exaltación de Dios. Glorificar a Dios implica honrarlo, obedecerlo y someter cada aspecto de nuestra vida a su voluntad. En la antigüedad, la gloria del rey se manifestaba cuando los súbditos se postraban ante él, reconociendo su dignidad y autoridad. De igual manera, el creyente glorifica a Dios cuando su vida entera se rinde a su señorío y busca exaltarlo en cada decisión, pensamiento y acción. El problema radica en que muchas veces nuestras acciones externas parecen correctas, pero nuestras motivaciones internas están contaminadas por el deseo de aprobación, el temor al hombre o la búsqueda de beneficios personales. Esto es evidente en la historia de la mujer que decidió ofrendar en la iglesia solo porque quien recogía la ofrenda era el líder de su grupo. Su acción fue correcta, pero la motivación fue equivocada. Este conflicto interno es una batalla constante en la vida cristiana. Servimos, damos, oramos y ayunamos, pero a menudo lo hacemos con una motivación oculta de recibir reconocimiento o bendición. Sin embargo, Dios examina las intenciones del corazón, y solo cuando nuestra motivación es su gloria, nuestras acciones son verdaderamente agradables a Él. La raíz del problema humano se remonta al huerto del Edén. Adán y Eva, antes de la caída, encontraban su plenitud y satisfacción en su relación vertical con Dios. Su identidad, seguridad y provisión estaban completamente ancladas en la comunión con su Creador. Sin embargo, al pecar y rebelarse contra Dios, esta fuente de satisfacción vertical se rompió, y desde entonces el ser humano ha intentado suplir sus necesidades espirituales en lo horizontal, en personas, cosas, logros o circunstancias. Este cambio de fuente es la causa principal de nuestra lucha diaria. Buscamos afirmación en la aprobación de los hombres, seguridad en el éxito financiero o identidad en nuestras relaciones humanas. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede satisfacer el vacío del alma que solo Dios puede llenar. El peligro de buscar nuestra identidad en lo horizontal es especialmente sutil para aquellos que sirven en el ministerio. Un pastor puede medir su comunión con Dios en función del crecimiento de la iglesia o la aceptación de la congregación. Un creyente puede basar su relación con Dios en la prosperidad económica o la ausencia de problemas. Pero la Escritura nos enseña que lo horizontal nunca puede definir lo vertical. Pablo, por ejemplo, enfrentó naufragios, persecución y rechazo mientras cumplía fielmente la voluntad de Dios. Si él hubiera definido su relación con Dios por las circunstancias, habría concluido que Dios lo había abandonado. Pero Pablo entendió que la verdadera comunión con Dios no se basa en las circunstancias externas, sino en una identidad arraigada en Cristo.